Latitud Migrante. Voces para enlazar mundos. Voces para enlazar mundos. Testimonios, músicas, entrevistas, cocina y mucho más. Nos tomamos el dial. Ocupamos el territorio. Para que vivir dignamente no requiera pasaporte. Porque migrar es un derecho humano. Porque migrar es un derecho humano. Mil pulsaciones, mil latitudes. Un solo mundo. Se inicia tu programa Latitud Migrante. Hola a todos los amigos y amigas que nos están escuchando en su capítulo cero del programa Latitud Migrante, Voces para Enlazar Mundos. Estamos muy contentas y contentos de estar aquí con ustedes en este día, en estos días invernales que estamos teniendo aquí por nuestro país, aquí en el sur del continente. Queremos saludar también a Manon. Hola a todos y a todas, bienvenida, bienvenidos en nuestro nuevo programa de La Placeres. Y a Jorge. Hola. Bienvenidos a este espacio migrante cultural. Bueno, razones para estar acá realizando este espacio aquí por Radio Placeres nos sobran. Hemos vivido desde el año pasado un contexto crítico con las personas migrantes en Chile, donde ha quedado develado el racismo, la discriminación, la violencia que están viviendo todos nuestros hermanos de América Latina, sobre todo, que son los que sufren mayor discriminación, como vamos a ir viendo capítulo a capítulo. Y cada uno de nosotros tiene razones muy particulares para estar aquí, y son las que les queremos comentar a continuación en este capítulo de bienvenida a nuestro programa cero de Latitud Migrante. Bueno, una de las cosas que habíamos estado con nuestros compañeros en todos estos momentos, en todo este tiempo de preparación del programa, es cómo hemos visto cuando vamos caminando por la calle, cuando comentamos en nuestra familia, cuando vemos las noticias y prendemos la radio, frases racistas, noticias de violencia, el caso de Joan Florville, cómo ella se vio separada de su hija y terminó dramáticamente con su muerte y nadie se hace cargo a nivel de justicia, a nivel de leyes, lo que pasó con este ciudadano haitiano que fue apuñalado por un compañero de trabajo también el año pasado, y siguen sumándose casos de violencia y discriminación. Nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir tanta violencia? ¿Por qué tenemos que permitir que esta injusticia suceda? Y sobre todo con el contexto actual que se está dando de nuevas leyes, nuevos decretos, mayor represión, mayor normatividad en el gobierno de Piraña. Así que queremos comentarles un poco del contexto histórico de Chile, porque la migración no siempre se ha vivido de la misma forma en nuestro país, y queremos que se sepa, y queremos también comentarles que, bueno, desde el comienzo, desde la historia del Estado chileno, ha sido violento el encuentro con personas de otros países, primero con la conquista española y luego con la dictadura. Siempre ha habido mucha violencia en nuestro país, pero queremos darles a conocer un poco de la historia de la inmigración en Chile. Bueno, sí, porque hay que saber que Chile no fue siempre un país de inmigración masiva en la historia, en comparación a países como Brasil, Argentina y Venezuela. Así que antes de 1885 había menos de 1.5% de inmigrantes en Chile. Y eso realmente empezó al final del siglo XIX y al empiezo del XX. Y esto cifra Barrajón durante la dictadura para crecer de nuevo al retorno de la democracia. Y hoy en día todavía Chile tiene una proporción de inmigrante inferior al nivel mundial. Claro, y podemos distinguir que hay varias razones para las distintas corrientes de inmigración en nuestro país. La primera es que se hablaba de un mejoramiento de la raza. Y probablemente todos nosotras y nosotros lo escuchamos alguna vez en nuestra familia, se está mejorando la raza. No sé si usted esto le trae algún recuerdo en su casa, quienes nos están escuchando. Y esto tenía que ver específicamente con la idea de que a través de la migración de personas europeas y el mestizaje entre chilenos y europeos, se lograba un mejoramiento de la raza. Pero ya, por ejemplo, con el reglamento de la Constitución de 1812, se hablaba un poco de esto. Y se decía así: el español es nuestro hermano, el extranjero deja de serlo si es útil. A nadie se le impedirá venir al país, ni retirarse cuando guste con sus propiedades. Y ahí es donde vemos fuertemente que los extranjeros se ven como un insumo económico para el crecimiento y el desarrollo económico del país. Luego vemos que hay como un concepto de migración de colonización dirigida a través de la ley de colonización de 1845, en donde nuevamente hay un enfoque restrictivo para ocupar el territorio deshabitado en el sur del país, para lograr mayor mestizaje y nuevamente para mejorar la raza de los chilenos con nacionalidades que eran consideradas como deseables, que tenían que ver con los europeos. Y esto se manejaba a través de incentivos económicos para la llegada de estas personas, en donde también se ve esto como un aporte cultural, económico y social de estos colonos. Pero en términos cuantitativos nunca se logró captar el flujo de europeos esperado. Además, esta colonización provocó los problemas que nuevamente ahora tenemos con los pueblos originarios, el desplazamiento, y en el fondo marcó un hito en la destrucción cultural de nuestras raíces en este territorio. Claro, tal como nos cuenta Jorge, esta colonización europea que se dio justamente en las regiones de la Araucanía y del Biobío fue la que provocó que mucho territorio del pueblo mapuche fuese usurpado, privilegiando la colonización por colonos europeos, alemanes, quienes instalaron justamente por aquellos años el tema del cultivo del pino, del eucalipto, y devastaron el bosque forestal y el bosque autóctono y endémico de toda esa región. Bueno, sí, y se sumaron personas, además de los europeos, personas de países árabes y asiáticos en el siglo XIX, además de los países vecinos de Chile. Así que en su libro Raza Chilena, Nicolás Palacio nos defendía abiertamente el rechazo al inmigrante por consideración de raza y quería cuidar que los inmigrantes sean de raza superior a la nacional. Hay una segunda corriente que tiene contexto en relación a razones económicas. Desde 1905, el Reglamento de Inmigración Libre tenía el objetivo de fomentar la producción nacional y permitía la llegada de inmigrantes motivados por estas situaciones. Específicamente en el norte de Chile, por la explotación del salitre, del cobre y en los puertos a través de la actividad comercial. Persistían este ideario selectivo en relación a las nacionalidades que aportaban en este sentido a la idea de una raza superior o una raza con condiciones que pudiera aportar al desarrollo económico de este país. Sin embargo, en la dictadura desde 1973 las fronteras fueron cerradas. Fueron cerradas y más bien se expulsó a muchos connacionales, y en este término se produjeron lazos con países vecinos y con países de Europa y otros continentes como receptores de inmigrantes chilenos. Bueno, y la tercera corriente venía con el retorno a la democracia y el desarrollo económico de Chile. Así que con la estabilidad política y la economía nacional que crecí, todo eso fue factor de atracción para los países vecinos y también más allá. Y así que había una aumentación de la migración intrarregional. Durante la década de 1990, también después de en este periodo de retorno a la democracia, la migración peruana fue vista como una invasión y una amenaza. Esto a nivel de incremento altísimo de número de inmigrantes en la región metropolitana, pero esto también generó racismo, condición de extranjero, y hubo mucha exclusión y discriminación, bueno, hasta el día de hoy. Esta migración que se da a la década de 1990 tiene mucho que ver también con los contextos políticos de América Latina, de Perú y de Bolivia, que tenían que ver con la fuerte violencia y la suma pobreza en la que estaban los dos países. De hecho, también es lo que estamos viendo un poco el día de hoy con la inmigración haitiana. Claro. Bueno, así que hoy en día Chile se convirtió en un país de destino de migración a causa de, como hemos dicho, de su estabilidad económica y social. Y así que en los últimos 30 años el número de migrantes ha pasado alrededor de 38.000 a casi 411.000 migrantes. Así que en 2016, los inmigrantes representan un 2.3% de la población de Chile. Y también es importante considerar que las mujeres son las que más migran. Tenemos un porcentaje de 52.6% de mujeres migrantes en relación a los hombres. En el 2016 los países de origen de mayor migración fueron Perú con un 31,7%, Argentina con un 16,3%, Bolivia con un 8,8% y Colombia con un 6,1%. 3/4% de las personas migrantes vienen de países de América Latina, y esa es una cifra importante que dice relación con que justamente a quienes más discriminamos son hermanos de nuestro propio continente. Respecto a la región metropolitana, que es donde hay un mayor porcentaje de población migrante, hay un 61,5% del global nacional, seguida por la región de Tarapacá, Arica, Parinacota y Antofagasta. Y respecto a las condiciones laborales, la informalidad es alta entre la población migrante de Arica y Parinacota. Claro. Y se reduce en la región de Antofagasta y en la metropolitana. Si hablamos sobre Valparaíso, ya volviendo ya a nuestra región, la población migrante ha crecido de manera progresiva desde el año 2005. En el año 2014, el 5,8% de la población migrante vive en Valparaíso, transformándose en la tercera región de acogida. Y los migrantes representan un 1,3% de los residentes de la región, siendo el colectivo argentino quien representa a la comunidad más importante de extranjeros, con un 28,9%, seguido por Perú con un 10,6%. En nuestra región también es importante considerar la migración de personas palestinas, sobre todo en la ciudad de Calera, y eso es un tema bien importante, porque generalmente se piensa que la mayoría de los migrantes peruanos, bolivianos, haitianos tienen que ver por condiciones económicas, pero también tenemos que decir que tenemos refugiados políticos y desplazamientos forzados, que es el caso de Haití y de Palestina. Bueno, hasta el minuto este es como una especie de síntesis de lo que ha sido la migración en nuestro país. Podemos ver que hay dos elementos que se cruzan a lo largo de nuestra historia. Por un lado, el racismo y la creencia de que hay razas superiores y razas inferiores, cosa que a nosotros no nos parece desde ya nuestro programa. Y por otro lado, los migrantes, que son los que vienen a obtener una mejor condición de vida en nuestro país por las condiciones de sus propios países, y esos son los malos. Una mirada dual de la migración en Chile. Yo creo que con esto nos vamos a una pausa musical y seguimos con más de Latitud Migrante. Vamos. We'll be right back. anda pesado. Corre, corre. Volvemos con el espacio Latitud Migrante. Ahora vamos a ir a escuchar unos pequeños audios en relación al cambio normativo que se produce en el gobierno de Piraña y más o menos cuáles van a ser los efectos de este cambio. Por eso nos desplazamos a una reunión que sostuvieron las chicas de Brigada Migrante Feminista y de ahí rescatamos los siguientes audios. Escuchas Latitud Migrante, voces para enlazar mundos. Actualidad migrante. Piñera promulgó hace pocos días un decreto ley que cambia la legislación en relación a la migración en Chile. En general, la nueva legislación pone muchas más trabas a la entrada de inmigrantes de algunas nacionalidades al país. La nueva legislación es evidentemente discriminadora, ya que incentiva la migración a Chile de extranjeros que son mano de obra calificada, pero rechaza a los trabajadores que llegan al país huyendo de miserables condiciones de vida. La posibilidad que un extranjero llegara como turista y pidiera una visa laboral acá para quedarse desapareció. Ahora algunas naciones serán obligadas a pedir una visa consular para entrar a Chile. Lo mismo que hace Estados Unidos o Europa con algunos países latinoamericanos o africanos. Las comunidades haitianas y venezolanas que hoy forman los mayores flujos de inmigrantes fueron los mayores perjudicados. Piraña denominó a la visa obligatoria para los venezolanos como visa de responsabilidad democrática y a la visa para los haitianos como visa humanitaria. Es decir, un Estado democrático y humanitario, para Piraña y sus secuaces, significa cerrar las fronteras de su país a miles de personas que son obligadas a dejar sus naciones en busca de mejores condiciones de vida. Y sigues escuchando Latitud Migrante, voces para enlazar mundos, Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. El proceso de regularización extraordinario. Tú tienes que haber entrado antes del 8 de abril, incluidas las personas que hayan entrado por pasos fronterizos no autorizados, no tener antecedentes penales y no tener orden de expulsión por decreto supremo. Si tienes orden de expulsión administrativa de la intendencia o de las gobernaciones, también puedes entrar en proceso. El proceso que empieza el lunes es la inscripción. No es que le vayan a dar un papel que diga regular, no. Tienen que ir a inscribirse, o sea, lo que está detrás de esto es empezar a crear este registro que quieren crear, porque quieren crear un registro de migrantes con las huellas dactilares y fotos de la gente y todas esas cosas. Las personas ahora van a tener que ir a hacer la fila para inscribirse, les van a tomar sus datos, les van a tomar sus huellas y en el fondo quedan inscritas y después contactar de vuelta y les van a decir, ¿les damos permiso o no les damos permiso? En eso han dicho que se pueden demorar un año. Así que también va a haber un año en que todas las personas que hayan entrado en este proceso van a estar en la nada. Lo que se quiere amarrar, no solamente Piñera, sino que también el gobierno anterior de Bachelet, el proyecto que presentó pretendía impedir que una persona que entre en calidad de turista cambie su situación migratoria, ¿ya? Que una vez que pase eso en la ley, estamos cagados, ¿no? Porque en el fondo, puro fomentar la irregularidad. Puro fomentar la irregularidad. Puro fomentar la irregularidad. Escuchábamos en estos audios información relativa al proceso de regularización extraordinaria, el cual comenzó hace en mayo de este año y culminó en junio hace unos pocos días, unas pocas semanas. En él lo que se pretende hacer es un registro de las personas que están migrantes en este país para luego, en el plazo más o menos de un año, poder decidir si es que estas personas son aptas en el vocabulario utilizado por el Estado, por el gobierno, para poder recibir una visa, ya sea transitoria o definitiva. Este proceso causó un... fue bastante caótico, ya que había muchas personas, específicamente los migrantes y las migrantes haitianas, las cuales estaban impedidas de realizar tramitaciones en relación al lenguaje o al idioma en el cual se establecía esta normativa. En este contexto, la Brigada Migrante Feminista ofreció una ayuda y otras organizaciones también para poder favorecer esta tramitación y que la mayor cantidad de gente pudiese acceder a ella. Bueno, una de las cosas importantes también en relación a las leyes de migración tienen que ver con estas visas que se va a comenzar a exigir a todos los extranjeros que quieran venir a Chile, tomando en cuenta que Chile se transformaría con eso en el país más restrictivo de la región, porque se supone que todos los países del Cono Sur podemos viajar libremente entre países. O sea, si ustedes lo han hecho, basta con el carnet de identidad. No es necesario tener una visa. Basta con el carnet de identidad y ahora Chile estaría exigiendo visa. ¿Y qué es lo que dice el vocero del Movimiento Acción Migrante sobre esto? Que esto sería racista y xenófobo. Eso dice Francisco Basso, uno de los voceros del MAM, y dice que es legislar a través de decretos y no con leyes discutidas, porque recordemos que esto fue un decreto aprobado muy rápido y no fue una discusión parlamentaria. No se invitó a académicos, no se invitó a la sociedad civil a poder conversar respecto de esta situación. El Movimiento Acción Migrante va a ser una organización que vamos a tener invitada a nuestro programa futuro. Es una agrupación que reúne a varios organismos de protección de derechos de los extranjeros en nuestro país. A ellos no les gustó nada que el presidente Sebastián Piñera haya anunciado un decreto administrativo con el que se exigirá visa a aquellos migrantes que quieran desarrollar alguna labor remunerada en el país. Esta acción la califican de racista y xenófoba. Y claramente, bueno, es así. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar exigiéndole a una persona documentos tan específicos y tan difíciles de conseguir solamente para ingresar a un país? Bueno, además de este visa, va a haber una ley que se está discutiendo en el Congreso, pero que todavía no se hace un debate más profundo. Y eso es justamente lo que exige el Movimiento Acción Migrante. Que se haga un debate. De hecho, ellos dicen, no se siguió el debate que debió haberse dado. Toda la opinión pública, la academia, la sociedad civil tiene opinión al respecto y no has escuchado nada. El MAM, Movimiento Acción Migrante, es partidario de que se legisle, pero con participación, involucrando a los expertos, a los migrantes y al Consejo de la Sociedad Civil. Pero con este decreto no se ha tomado en cuenta nada de lo que aquí se ha discutido. Bueno, así que esa sería la opinión de una de las organizaciones. ¿Podríamos escuchar más audios? Sí, con esto recalcar como que este decreto quizás fue como plasmar las promesas populistas, ¿no?, de la campaña de Piraña en relación a que los migrantes constituían malos elementos para la sociedad, eran delincuentes, etcétera. Y estas promesas fueron muchas de ellas las que provocaron o llamaron a mucha gente a votar por este personaje. Y con esto él está dando pie a responder a estas promesas populistas que hizo en su campaña. Claro, sí, ahora vamos a pasar a escuchar. Claro, tal como dice Jorge, ahora vamos a pasar a escuchar unos audios de el colectivo feminista Brigada Migrante. Algo que se conoce como giro restrictivo, ya no es que desde siempre, porque también es como siempre ha sido así, siempre se han puesto trabas a que la gente migre, no era así, ya a partir de los años 60 sobre todo se empiezan a incrementar estas políticas de restricción a la migración. De hecho los estados traían poblaciones que también elegían obviamente, pero siempre hubo gente que pasó por pasos fronterizos no autorizados, o sea, siempre hubo un estado de actuación que antes era bastante más fácil que de los 60 en adelante, ¿ya? Y obviamente tiene que ver muchísimo con el surgimiento del anarquismo, del socialismo y de cómo las personas que hacían política en el fondo que circulaban, ¿ya? Tiene harto que ver con esas barreras. De hecho, una de las cosas que está en el espíritu de la ley del 75 y del 84 y que sigue estando ahí escrito y es algo que a nosotros tiene muy preocupada. Primero, que los migrantes no pueden participar en la política interna. Eso es uno que está en la ley. Y lo otro es que en el fondo no pueden hacer activismo. De hecho, una de las primeras, de los primeros materiales que apareció en la minuta de la proceso de regularización es que no se pueden regularizar personas que tengan fama de activistas o algo así. Apareció. Agitadoras políticas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. A propósito de esta idea de la migración ordenada, ayúdame. Segura, ordenada y regular. Cuando ustedes me digan esas cosas, ustedes pueden responder que es una fantasía, ¿ya? Porque los migrantes no se ponen de acuerdo para emigrar, ¿ya? No, dicen ya yo me voy a ir primero, después te vas tú y hacemos una fila india, ya. Nunca, históricamente, nunca la migración ha sido ordenada, es imposible que un proceso que es fluido sea ordenado. Y la idea de que existe una migración insegura está dada por fronteras que son difíciles de cruzar. Mientras más difíciles sean de cruzar las fronteras, mientras más barreras se pongan a la migración, más insegura haces la migración porque las personas... Porque emigrar es un impulso vital que en la mayoría de los casos, no en todos obviamente, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con una necesidad humana muy fundamental, que tiene que ver con salir de situaciones de pobreza, salir de situaciones de violencia, y bueno, la pobreza también es una de esas violencias. Por eso también la migración es mayormente femenina, emigran más mujeres que varones, saquen sus propias conclusiones. De estos audios que escuchamos recién, nada más que resaltar la idea de que emigrar es un derecho humano y que en Chile las políticas de migración han sido cada vez más restrictivas, lo que hace cada vez más insegura este movimiento de personas y que también responde también a políticas internacionales en relación a seguir los ejemplos de Norteamérica y o países también europeos en relación a las situaciones migrantes que tienen con otros continentes, como el ejemplo de España, por ejemplo, en virtud de los inmigrantes africanos, sobre todo. Claro, tal como nos dice Jorge, entonces nos vamos con esta idea de esta migración segura, adecuada y regular que quiere conseguir Piñera en nuestro país, pero que nosotros sabemos que de segura y de ordenada y de regular no va a tener nada, todo lo contrario, va a generar más inseguridad, más pobreza, más discriminación y una violación completa a los estándares internacionales de derechos humanos en torno a la migración, porque creemos, como dicen nuestras compañeras de Picnic Migrante, que migrar es natural, migrar es un derecho humano. Los invitamos a seguir con nosotros en nuestra sintonía en Radio Placeres, aquí por el 87.7 FM, y nos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos. Я приехал с Кишинева, да, в Берлине не фигово. Так прощай навек, Молдова, расцветай и будь здорова. Entre los dientes Siguen escuchando Latitud Migrante, voces para enlazar mundos. Y ahora vamos a interesarnos un poco a las estructuras de acogida de los migrantes aquí en Valparaíso. Y por eso fuimos hace 2 meses atrás ahora a encontrar el sacerdote de la Iglesia Católica, Pedro Nahuel Cura, que nos ha hablado, que se ocupa del Departamento de la Movilidad Humana en Valparaíso, y que nos ha hablado de su organización, de las actividades que proponen, pero también de la historia de la migración en Valparaíso y de cómo los porteños aceptan y ven, según su opinión, los inmigrantes en Valparaíso. Vamos siguiendo escuchando este audio. El Departamento de Movilidad Humana es una organización de la Iglesia Católica que aquí en Valparaíso tiene 20 años ya de servicio, a nivel país mucho más todavía. Nosotros como estructura organizacional tenemos como departamento distintas áreas: el trabajo con migrantes, el trabajo con la gente indígena, el trabajo con la gente de mar y con todas aquellas personas que están desplazándose por distintas razones. Para sostener ese trabajo, uno de los puntos más vulnerables es el alojamiento. Entonces tenemos 2 casas, una que está aquí en calle Pocuro, en Valparaíso, funciona en las dependencias de la parroquia, y la otra en el Cerro Litre, que es una casa para mujeres. La casa de mujeres tiene una capacidad para 20 personas, y la casa de varones, que es la donde estamos nosotros actualmente, tiene una capacidad para 40 personas. Además, tenemos áreas de servicio que prestamos nosotros como pastoral de movilidad humana. Las áreas de servicio están destinadas a la atención humanitaria básica, a la orientación social. Tenemos un departamento de servicio legal, un equipo de multiprofesional de psicosocial que hace orientación psicosocial. Tenemos una bolsa de trabajo, inserción laboral y capacitación, que da talleres, acompañamiento. Y también tenemos un área de formación y sensibilización del fenómeno, donde estamos recurrentemente todos los días de semana en seminarios, simposios, encuentros, talleres, conversatorios sobre el tema migratorio y las distintas realidades que implica la migración interna hoy. Y después es fácil de cómo encontrar un trabajo, un alojamiento después de este pasaje. Yo creo que ahí hay una, como son barreras idiomáticas, como una también una vulnerabilidad. Yo creo que algunos abusan de esa barrera idiomática y los estafan con precios descarados, con precios que en el mercado nadie pagaría un arriendo de 150 o 200 mil pesos por una pieza. Aquí sí la están pagando, y hasta 400 mil pesos por un simple arriendo. Entonces, cuando uno ve que aquí alrededor, en los mismos cerros de Valparaíso, un arriendo no supera los 150, 180 mil pesos. ¿Y le parece que las personas, los porteños, están sensibilizados a la pregunta de los migrantes y van a ayudar? Sí, el porteño es querendón, el porteño es bueno. Los vemos en el mercado, los vemos en las panaderías, ahora lo estamos viendo en los supermercados. La integración se ha ido dando rápidamente. Si bien en Valparaíso nacieron los primeros grupos racistas y xenófobos, hace 20 años atrás aquí se fundó un gran congreso mundial racista en Valparaíso. Pero esos grupos hoy día tienen muy poco peso respecto a la integración de los porteños respecto a los migrantes, sobre todo con la gente con características de piel distinta. Pero yo creo que ellos vienen a aportar a la interculturalidad, a la multiculturalidad, porque Valparaíso le hace más fácil un poco la tolerancia a los migrantes, porque es precisamente la región que más chilenos tiene en el exterior. Valparaíso es el país, o sea, es la región del país que tiene más chilenos migrantes. Y entonces, como hace mucho tiempo que está en contacto con los inmigrantes, ¿y cómo le parece que ha evolucionado la situación? ¿Como que hay más personas ahora que como 10 años antes? Mira, afortunadamente yo he visto que al menos el caso de Valparaíso es distinto al resto del país. porque Valparaíso se gestó con los migrantes, siempre hemos tenido migrantes. Sí. Han habido migrantes históricos, migrantes tradicionales. Valparaíso es la única provincia de Chile que no tiene fecha de fundación, porque como fue constantemente llegando, no hay un acto republicano que diga se fundó Valparaíso, como sí sucede en Santiago, sí sucede en el norte y en el sur del país. Valparaíso no. Por lo tanto, Valparaíso siempre fue un lugar de llegada. Entonces, ver en Valparaíso migrantes no es novedad. Y por lo tanto, no hay una estigmatización de los migrantes como sí sucede en el norte del país, especialmente en Calama y Antofagasta, que hay serios conflictos, o como los hay en Santiago. Porque me parece que en las otras ciudades, como Santiago, en el norte, hay como un rechazo de los migrantes. Sí, sí, hay un cierto rechazo porque fueron migraciones poco, digamos, controladas y manejadas y asistidas. El caso de Antofagasta es un caso digno de observar. Por ejemplo, en menos de 10 años hubo una explosión al trabajo a la minería. Todo el mundo quería irse a trabajar a la minería y quedaron varios nichos sociales que no fueron abarcados y empezaron a llegar migrantes a cumplir esos nichos. Y hoy la minería, como ha ido cerrando, en un mes han despedido más de 5.000 personas y ellos han querido volver a sus fuentes antiguas y ya están ocupadas. Esa migración descontrolada ha traído esos conflictos y esos yetos han producido precisamente toda esta problemática de integración, de aceptación de los migrantes. Los migrantes también han sido desplazados hacia los lugares más vulnerables, hacia los lugares más empobrecidos. Pero como no al haber control y haber mucho más demanda, ha aumentado también en estos lugares la violencia, el narcotráfico, la prostitución. Y todo eso porque hay un mercado que compra y consume todas estas cosas. Y por eso se ha producido todo este fenómeno enrarecido en Calama y en Antofagasta. ¿Y cómo las personas pueden ayudar de manera individual a los inmigrantes que llegan a Valparaíso? Hay varias posibilidades. Una que es la que más nos afecta, que es la económica. Nosotros estamos en una campaña Adopte a un Migrante, que es un aporte mensual por cada migrante que aloja en nuestra casa. Venir a ayudar a hacer clases. También pueden venir a colaborar en la acogida, en la información. Tenemos voluntarios en la bolsa de trabajo, voluntarios que apoyan y acompañan a los enfermos en sus trámites. Esa es una infinidad de trabajo que pueden hacer los voluntarios. Estamos de regreso en tu programa Latitud Migrante, Voces para el Azar Mundo, y acabamos de escuchar la entrevista realizada por nuestra compañera Lorien, a quien le mandamos muchos saludos desde donde sea que esté, a Pedro Nahuelcura. Él es un sacerdote que tiene a cargo unas casas de acogidas, como él comentaba, en Pocuro y en el Cerro El Litre, para mujeres y para hombres, y está lanzando esta campaña Adopta un Migrante, en donde hay que hacer una donación constante para poder seguir manteniendo a estas personas en estas casas que son casas de emergencia, dando respuesta a los altos costos que tienen los arriendos en Valparaíso y la falta de redes que tienen los migrantes cuando llegan a una ciudad nueva. Yo creo que ese es uno de los problemas más graves que enfrentan, aparte del lenguaje en el caso de las personas haitianas, el tema de no tener redes de apoyo para poder quedarse y comenzar su vida en un país distinto y desconocido. Claro, una de las primeras necesidades de una persona que viaja es poder alojarse en un lugar y poder tener una alimentación continua en un lugar. Y además es lo que tiene más costo para cubrir. Y en este sentido, estas iniciativas, tanto de la Iglesia Católica como de otras organizaciones no institucionalizadas, colaboran y ayudan a que las personas migrantes puedan incorporarse de alguna forma a la sociedad y buscar algún quehacer, algún trabajo, etc. Y brindar un soporte, una ayuda a todas estas personas que vienen llegando a nuestro país. Claro, y como lo ha dicho la Daphne, Uno de los otros problemas que encuentran los migrantes cuando llegan, aparte más para los haitianos, es de aprender el idioma, aprender el español y más el chino. Y por eso hay una iniciativa que están que ahora para dar curso de español a los haitianos, pero también para dar curso de creol a los chilenos, para que sea más fácil como de tener buenas relaciones. Y vamos a seguir justamente con una entrevista de Jimmy Delis, que él está trabajando en la oficina de migrantes de Valparaíso y que están dando curso de español a los haitianos. Con él vamos a ver cómo todo eso se organizan y regresamos después en la onda. Yo vivo acá desde 2010, es decir, tengo 8 años acá ya viviendo, y dentro de esos 8 años, como migrante, soy haitiano. Yo he hecho taller de castellano para la comunidad haitiana. Como experiencia personal, yo he hecho muchos talleres de castellano desde el año 2015. Partí con la oficina de migrantes del municipio de Recoleta, esto en Santiago, ¿ya? Y después de eso ya tuve la oportunidad ya de empezar a trabajar acá con la Oficina Migrante de Valparaíso desde junio. Y el año pasado también nosotros hicimos un taller, esta vez ya yo he estado parte de la coordinación y no como profe. Hicimos un taller de castellano que dio fruto el año pasado. Y ahora recién vamos a partir de nuevo con el taller y que lo asumen la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Qué más decir? Los talleres en sí son talleres, claro, de castellano, que va dirigido a la comunidad haitiana, que es una de las comunidades que tiene mayor dificultad en el tema del idioma vehicular de la sociedad chilena. Así que se generan esos talleres, cuestión de poder ya facilitar a esos chiquillos haitianos, haitianas, poder ya insertarse en la sociedad, qué sé yo, en su búsqueda laboral, para que se puedan entender, porque finalmente hoy en día tú te encuentras con una comunidad bastante bien desamparada y que crece, que es una comunidad que va en aumento acá en Chile y que debido al no manejo del idioma muchas veces les pasan abusos laborales, muchas veces incluso les pasan cosas que es solamente por el hecho de no manejar el idioma, de no poder hacerse entender, les pasan cosas como graves. Así que yo, como haitiano, igual, ya una de las cosas que encuentro que es fundamental ya en torno a insertarse en la sociedad es poder manejar el idioma vehicular en la sociedad. Hoy en día la acogida de los migrantes se está haciendo con a puro pulso, por decirlo así, a pura voluntad, a pura buena voluntad, por decirlo así. Porque, por ejemplo, tú te encuentras con ciertas organizaciones migrantes que muchas veces son más eficientes, por ejemplo, como que la oficina migrante en sí, porque ellos no tienen la restricción de la ley, es decir, del marco regulatorio. Por ejemplo, hoy en día acá el municipio, por ejemplo, los migrantes, si tienen algún beneficio, es porque ya es una persona que ya tiene cédula de identidad nacional chileno y que ya puede tener el beneficio igual que todos los demás. Pero un migrante que llegó recién, por ejemplo, por parte del municipio, no tiene cabida a ningún beneficio. Porque los beneficios, la puerta de entrada de los beneficios es lo que se llama el registro social de hogar. O sea, previamente ya de tener el carnet nacional para el caso de los migrantes. Pero para todos los chilenos ya la puerta de entrada a los beneficios es lo que se llama el registro social de hogar. Y a las personas migrantes también no hay una cosa en particular de poder verlo, sino que ya si la persona tiene registro social de hogar, se le ve como cualquiera. Pero si no, ya tiene que esperar al momento de tenerlo. Por eso te digo que ya finalmente ya las organizaciones migrantes muchas veces tienen mayor eficiencia, porque como ellos no necesitan tener un registro social de hogar, por ejemplo, ya para poder ayudar, ellos han podido ya ayudar a derivar, qué sé yo, ya acogerlo, de hecho, de espacio para vivir y todas esas cosas. Organizaciones migrantes han podido ya con mayor eficiencia generarlo. Entonces nosotros si tenemos que ver, por ejemplo, un caso de un migrante que está en situación de calle, nosotros tenemos que ver ya con qué casas de acogida, que son las casas de acogida también ya para la persona que está en situación de calle. Por ejemplo, ahora igual va a volver el tema de, del fono calle, qué sé yo, que permite ya a las personas que están, si son de calle en momento de invierno, ya que pueden tener un techo y tener un lugar, un abrigo, algún lugar calentito. Esos son los mismos procesos. Ahora, por ejemplo, la gente que vive en la calle hoy en día se ha duplicado o triplicado, porque claro, obviamente que el proceso que se da desde la migración en sí, que al hacerlo turistas, por decirlo así, al dejarlo en la condición de turista, ¿qué es lo que pasa? Esa persona ingresa acá e ingresa con una plata de bolsillo, que todos se supone que le piden que llegan, que pueden ser como $1,000 de plata de bolsillo. Y esa persona, si no encuentra un trabajo, en 2 meses ya se le va la plata. Finalmente, si no tiene ninguna red que lo recibe, esa persona lo va a encontrar en la calle. Por eso también ya igual se ha aumentado, por ejemplo, la cantidad de gente que vive en la calle. Finalmente ya acá se necesita una política inmigratoria eficiente que permite igual ya dar, como que permite enfrentar esas situaciones. Porque al fin y al cabo igual el problema es un problema de política migratoria, no en sí el flujo migratorio. Tenemos coordinaciones en parte como la de migración con ciertas iglesias, por ejemplo Misión Migrante, que una iglesia, no sé, no recuerdo cómo se llama, pero que está cerca del Congreso por ahí. Es una de las iglesias que sí nosotros tenemos una coordinación con ellos, también ellos están haciendo clases de castellano, y al cual también nosotros tenemos nuestras cuotas de apoyo. O, por ejemplo, ya en las partes que nosotros tenemos mayor incidencia, en las derivaciones, qué sé yo, ya si tienen un caso en donde necesitan asesoría legal, qué sé yo, con un migrante, nosotros vamos, ellos llegan a nosotros o nosotros llegamos a ellos. Por ejemplo, nosotros muchas veces por cosas de acogida, cuando tú ves alguna persona migrante que está en situación de calle, recurrimos a esas organizaciones, porque ellos tienen mayor eficiencia en gestionar. Bueno, ya escuchamos a Jimmy Delis de la Oficina Migrante de la Municipalidad de Valparaíso, que nos comentaba una situación que es bastante crítica, pero que es real, concreta, y que son las organizaciones mismas de personas migrantes mucho más eficientes que las organizaciones institucionalizadas, que el Estado mismo, porque la ley los limita. Bueno, una persona que recién llega a un país no va a tener una ficha de protección social, o como decía Jimmy, este registro social de hogar, que es el que permite a cualquier familia chilena comenzar a recibir las ayudas del Estado. Entonces ese es un tema crítico, y también es como un llamado a todas las personas que nos están escuchando, que cualquiera se puede organizar para ayudar a una persona migrante. Basta con querer hacerlo, con tener la voluntad, desde cosas tan simples como pensar qué vecina o vecino está teniendo problemas para acceder a cualquier servicio, desde la salud, desde el trabajo, desde la educación, y ver de qué forma se puede ayudar y organizarse y acudir a estas organizaciones. Les contamos que vamos a tener 10 programas más a partir de nuestro capítulo cero. Cada programa va a tener un país como temática a seguir, en donde vamos a estar escuchando relatos de distintas personas que han sido muy valientes y han dejado sus países de distintas formas, a través de distintas causas, métodos, historias, distintas historias de vida que nos van a estar acompañando a lo largo de estos programas para ir conociendo y también dándonos cuenta que estos mitos, estos prejuicios y estos estereotipos que uno escucha en la calle, y esto es bien importante, son eso, mitos, estereotipos, prejuicios. Uno cree que la gente que emigra, la mayoría de las personas piensa que la gente que emigra viene acá casi de paseo, a robar trabajo, a robar maridos, todo lo que uno escucha, o sea, ¿para qué? Pero no es así. Hay desplazamiento forzado, hay protegidos y refugiados políticos, hay personas que están tratando de luchar contra situaciones de violencia política, violencia de todo tipo, violencias militares también en América Latina. Recordemos el caso de todos los fuerzas paramilitares que hay en Colombia, por ejemplo, y buscando una forma de vida mejor. Y nosotros en Chile sabemos de eso porque lo vivimos durante la dictadura militar, donde muchos compañeros y compañeras migraron y fueron refugiados políticos en otros países de América Latina y también del mundo. Sí, este espacio también sirve para visibilizar estas historias, como decía Dafne, y también para visibilizar las problemáticas que tienen cada uno de estos individuos que se desplazan a territorios que no están dentro de su normalidad, y que sufren las mismas los mismos problemas que puede sufrir cualquier persona acá en este país. Sin embargo, ellos están en desamparo tanto legal como de nuestra propia sociedad, ya que nuestra sociedad por una parte los aparta y se les hace muy complicado conseguir oportunidades para trabajar o para desarrollarse profesionalmente en las actividades que ellos desarrollan. Es importante destacar como el ímpetu con el cual ellos vienen a este territorio y las ganas que tienen de aportar a nuestra cultura. Específicamente en cápsulas gastronómicas que vamos a mostrar, trataremos de mostrar y entender cómo las diferentes culturas se pueden juntar y se pueden vivir de diferentes formas a través de preparaciones gastronómicas y de toda la ritualidad y estética que envuelve este tema. Bueno, y justamente vamos a seguir con una musiquita y regresar escuchando la voz del pueblo, justamente para ver los prejuicios, los críticos que podemos entender en la calle todos los días sobre los migrantes. Y eso, ver también cómo cambia la visión de lo migrante dependiendo del país de donde viene, como la visión que puede tener los chinos de los colombianos, de los haitianos o de los franceses, o sea, que cambia mucho. Vamos a ver eso siguiendo después de la música. Officer, guess we naturalized. Immigrant bank. Now that I'm living, Africa knows well. Sometimes it gets hard without a friend. But as I am, looking around, constantly I see another immigrant bank. There is a little of immigrant mafia everywhere you go. She is good to me, I'm good to her. I'm still holding up and on my ways. I got a friend, we got a band. Still makes sound, you can't stand without getting out of bed, banging, we all gone. But don't relax, keep walking around. Constantly I see another immigrant band. There is a little bug on my head. Everywhere you go, you just look at me. I'm good to her. Yeah. course we immigrants wanna sing all night long. Yo, don't you know, the singing solves the trouble, so trouble us. I'm just looking around, I got a method, and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up a immigrant, immigrant, immigrant, immigrant, immigrant. Están escuchando Latitud Migrante. Voces para enlazar mundos. Voces para enlazar mundos. Para enlazar mundos. Latitud Migrante. Latitud Migrante. Voces para enlazar, enlazar mundos. Voces para enlazar mundos. Latitud Migrante. Voces para enlazar mundos. Con muchos abrazos y muchos beijos. Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Dísteme los toques. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Los inmigrantes para mí merecen respeto y cultura. Sin fronteras y legalidad. Una persona que trae un dolor adentro, una ausencia. Inmigrante, aporte. Pero debiera ser algo controlado en la medida que no se usen los requisitos que tenemos de la ley para venir a trabajar acá. Y que después en realidad lo pasan mal. Los inmigrantes hasta los abusan. Que debe ser controlado a través de la ley y que debería ser un aporte. Más que nada en el tema del ingreso al país, deberían ser fiscalizados, que no tengan prontuario ni vengan a delinquir a Chile. O sea, en realidad, laboralmente hablando, tienen todo el derecho de establecerse, formar su familia y crecer como persona, pero en realidad es marcado en las reglas del país. Yo opino que está bien, si un país que no es tan pobre, podemos recibir y podemos, como ellos los pueden ayudar, nosotros podemos ayudar. Para mí es como crecimiento personal, como crecimiento país, como amor propio, porque si tú te aceptas a ti, puedes aceptar a otro. No creo que para nada que sea algo negativo, positivo. Crecimiento económico, es un crecimiento cultural, es un crecimiento, es puro positivismo. Ahora, obviamente, como incluso los chilenos, hay gente mala, ¿cachai? Pero eso no creo que tenga que ver con que vengan de otro país. Creo que va en los valores que cada uno tiene. No creo que sea un tema de inmigración. Que son bienvenidos, todos tenemos que tener una oportunidad en el lugar donde sea. Bueno, por las personas emigrantes, dices tú, a mí los haitianos no me causan ningún problema, nada. Peruanos muchos años, que estamos llenos de peruanos, pero tampoco, no, en realidad no soy de esa parte así. Pero a la que le tengo medio recelo, a los colombianos. Como hay que, no sé, no son como personas sanas, no todos, pero la mayoría. Es que deberían recibir ya a todos los extranjeros que vengan, ¿cachai? Pero la diferencia es que el presidente ni a ningún empresario chileno se le tiene que olvidar que está en Chile y que nosotros tenemos que estar primero con pega para que la gente que venga pueda estar bien, pues, porque si nosotros estamos bien, las otras personas van a estar bien, pero si nosotros estamos mal, es donde empiezan las protestas, donde empieza a quedar la embarrada, porque nosotros no podemos estar más pobres que un extranjero si nosotros somos los dueños de casa, pues, ¿cachai? A eso voy. Y de hecho, yo te diría de que ahora los colombianos le dan hasta casa. Y los chilenos estamos esperando años que los den casa. Y los colombianos y los haitianos ya algunos tienen casa. Y los chilenos estamos quedando como la chupa del mate, como se dice. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo. Porque primero, como dice ella, tiene que ser el chileno. No es posible que nosotros llevemos años esperando, y muchas familias están esperando años casa, y ya los colombianos tienen. Entonces, eso yo no estoy de acuerdo. Positivo, señorita, que lleguen no, porque hay que acogerlo a todos. Porque muchos se fueron cuando estaba el presidente Pinochet, se fueron también y lo recibieron igual. Entonces quedó la mano a los inmigrantes. Que vengan, no, no hay problema. Positivo. Yo estoy de acuerdo que lleguen emigrantes. Si Dios creó al hombre, nos dijo este blanco, este negro, ¿no? Lo malo es que este mundo está, como te dijera, está corrompido ahora. Porque ya no hay, como te dijera, los preocupamos de cosas insignificantes, porque aquí ellos vienen a producir el país. Los inmigrantes deberían decirle personas, no inmigrantes. Estamos en retorno en las ondas después de haber escuchado esta encuesta que era, podemos decirlo así. Hemos escuchado la voz del pueblo en el puerto de Valparaíso y podemos ver que la opinión de la gente está dividida. O sea, muchos dicen que aportan cosas positivas, pero también otros tienen prejuicios sobre alguna nacionalidad. Eso es como algo muy triste, podemos decirlo, porque hay que recordarse que cada persona que viene en Chile viene con su cultura, con cosas a compartir, y pienso que ninguno de ellos tiene en la cabeza la idea de ir a robar, a hacer cosas malas y eso. También me gustaría como decirle a toda la gente que nos está escuchando a visitar las historias de su familia. Yo creo que si nosotros miramos la historia de nuestra familia nos damos cuenta de lo increíblemente mestizos que somos todos y que en realidad es bastante absurdo comenzar a discriminar a las personas, porque toda discriminación encierra también un poco de ignorancia, no conocer qué es lo que pasa con el otro, cuál es la historia de vida de la gente, falta de empatía y también ponerse en el lugar del otro, es muy importante. Así que a toda la gente que nos está escuchando, Latitud Migrante, este programa Voces para Enlazar Mundo, les dejamos esta invitación de conocer la historia de sus familias, conocer la historia de sus hermanos, de sus hermanas, y darse cuenta que tenemos mucho de indígena, mucho de extranjero, mucho de colonizadores, españoles, alemanes, estamos todos mezclados y revueltos, y realmente ¿qué nos impide poder vivir bien juntos? Destruir los estereotipos del falso nacionalismo y entender que todos somos seres humanos en una igualdad. Esas quizás son algunas de las temáticas que pretendemos que ustedes puedan conversar en sus casas y que puedan compartir con nosotros a través de este programa. Bueno, así que los invitamos a seguir junto a nosotros durante esta primera temporada del programa Latitud Migrante, Voces para Enlazar Mundos. Sigan escuchándonos por la Radio Placeres, aquí por el 87.7 FM o por www.radioplaceres.cl. Gracias por escucharnos, fue un placer de compartir con vosotros sobre este tema. Y vamos a seguir con los 10 próximos episodios, cada país, pero un poco de comida, la cultura, de las historias. Y nos veamos pronto. Gracias por escucharnos. Saludos, apague la tele y prende la radio. Жить в Рязани, всюду грязь, говно и пыль. Милый, сделай обрезание и поедем. Acabas de escuchar Latitud Migrante, Voces para Enlazar Mundos. Encuentra más información sobre nuestro programa en la página web www.radioplaceres.cl. Si quieres compartirnos más información o contactarte con nosotros, escríbenos a latitudmigrante@gmail.com. Inmigrantes se quedan en patera. Ya soy persona del mundo, no soy de centro ni de afuera. No creo.